O sea, en España existe una cosa, artículo 24 de la Constitución Española, que se llaman garantías judiciales. Las garantías judiciales exigen que el nombramiento, designación de un juez para cada caso, un juez de instrucción, un juez para el juicio oral, tiene que ser por un mecanismo que garantice la neutralidad. Exactamente el mecanismo, ¿cuál fue? Estás muy liada. Es que no da abasto, no ya da voy abasto. Yo si eso, ¿eh? No ya voy yo si eso y voy tomando declaración. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Esto nulo. O sea, ni en Burundi. ¿Pero qué es esto? O sea, en Mali, en estos momentos, en determinadas cuestiones hay más garantías judiciales que en España. Pero qué barbaridad es esta. Además está hiperpublicado y no han dicho absolutamente nada. El que tenía que hablar, que era el Consejo de los Jueces, tampoco. Por cierto, esto lo hacía la misma jueza que pidió un informe a la Guardia Civil. No le gustó porque decía que el 87% de las víctimas mortales no procedía en sí de las inundaciones por la lluvia, sino del desbordamiento del barranco del Pollo. ¿Y saben lo que hizo con el informe? Hizo un burruño, no sabemos si se envolvió el bocadillo de calamares o no, y acto seguido lo tiró a la papelera y lo dejó fuera del sumario, porque no decía lo que ella quería. Con dos narices. Déjame que vayamos a CalPlus, que vamos a entrar con todo esto, que alguno va a necesitar el CalPlus. Bueno, pues CalPlus, que de Mundo Natural, que es un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6, que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, CalPlus, de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y Naya Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital. Gente maravillosa a los que tenemos que mimar. Buenas noches, Carlos. Nos vamos hasta Zaragoza. De allí es una socia encantadora que lleva en el club casi 6 años y hoy es su cumpleaños. Encantada de felicitar por su 79 a Pilar Arasco Pérez. El programa de hoy en su honor. Pilar, muchísimas felicidades y le agradecemos de corazón todo este tiempo de suscripción al club, que es de gran ayuda para que en Es Radio sigamos trabajando. Gracias. Termino. Tome nota del teléfono del club de socios 91-409-4002 y el correo electrónico club@libertaddigital.com. Bueno, pues un abrazo enorme para Pilar de Zaragoza. De Zaragoza, pues Pilar, evidentemente. Pilar, que un abrazo, 79 años, casi 6 años en el club. Un abrazo enorme para toda tu familia. Estuvimos allí con el programa. Oye, y lo pasamos fenomenal. Lo pasamos de maravilla. Nos acogieron muy bien. Una ciudad, sí, de verdad, encantadora. Anda que no hacía frío, por cierto. Es que los aragoneses, sí, hacía un poquito de frío, pero bueno, el calor de la gente lo suplía todo. Ahí estamos, ahí lo ha solucionado. Sí, señor. Pilar, un abrazo enorme y un abrazo para toda la gente que nos escucha en Zaragoza, en Aragón y en todas partes. Bueno, vamos con lo que está ocurriendo con esta historia. Les narrábamos y escuchaban a una de las personas que tuvo que soportar esto, y es que resulta que acude a testificar en el juicio de la Dana, de las inundaciones de Valencia, y se encuentra con que tiene a un invitado, a un ocupa ahí dentro, y resulta que el ocupa es el marido de la jueza, y es que la jueza se ha tomado la libertad de decir, no, si es que yo es que tengo mucho trabajo, ¿eh? Así que, si no te importa, aquí tienes a la otra persona. Por cierto, lo mismo, en algún momento yo me marcho y te toma declaración él, pero ¿dónde está la garantía judicial de que te tome declaración un señor que es un señor de Córdoba que pasaba por ahí, por decirlo de alguna manera? ¿Pero qué cachondeo es este? Bueno, no, el marido, que es todavía, o sea, como que la familia, o sea, también aquí la familia. También para eso. Sí, sí, pero es que antes, Carlos, hacía referencia a que efectivamente la juez decidió desoyar, o sea, de alguna manera, sí. El informe de la Guardia Civil, porque no le gustaba lo que decía, y además es que se lo encargaron a un perito de parte que tenía vínculos con el Partido Socialista, y el marido ha dado varias charlas con altos cargos de ayuntamientos también del Partido Socialista. Es decir, ahí hay una vinculación partidista que veremos. El marido, el que de profesión es juez, pero sí. El marido que tomaba declaración de una forma furtiva, sí. Es una persona que ha estado dando charlas al Partido Socialista. Efectivamente. O sea, que son todos de una independencia aprobada. Así lo es. Digo con toda la ironía, es. Claro. Pero lo peor es que ese juez tenía que estar ya inhabilitado por haber ¿y la jueza? Haberse metido. Claro. Bueno, por supuesto. Y la jueza, porque no. la que abre la sala judicial a la presencia de su marido es ella. Y la instrucción, como digo, nula. O sea, todo el proceso nulo. Pero es que además hay que abrirles un expediente, vamos. No sé, el consejo ya, el Consejo General de Poder, pero eso es de expediente. O sea, de expediente de no sé si echarlos de la carrera judicial, pero que les caiga una buena de inhabilitación, porque es que eso es. O sea, es que la gente ha estado indefensa ahí en el Consejo General de Poder Judicial. Mientras se producían sus declaraciones. Está empezando a dejar evidencias de que le cuesta actuar, ¿eh? Bueno. En muchas ocasiones, pues, sí. Yo recuerdo, salvando las distancias, con el caso Negreira, por ejemplo. ejemplo, antes de que entrara el magistrado Joaquín Aguirre, había una juez que su marido trabajaba directamente para el Barça. Y estábamos hablando de una juez que tenía que decidir si el Barça había cometido algún tipo de delito. Y el Consejo General del Poder Judicial abrió una investigación que al final acabó archivando, pero aquí evidentemente tienen que mover ficha. Bueno, porque si es no, que pues esto que es... alguien lo solicite, ¿no? Solicite ante el Tribunal Supremo. O deberían hacerlo de oficio, ¿no? Porque en el, para algo en está. El tema de, en el tema del caso Begoña Gómez y el juez Peinado, yo no entiendo absolutamente nada, porque tiene un tufo a que están esperando a ver si se jubila el juez Peinado para darle el caso a otra persona que resulte menos molesta. Tiene un tufo brutal a eso, porque están en una especie de partido de ping-pong, una especie de partido de frontón. El juez Peinado insta algo, la Audiencia Provincial se lo tumba. El juez Peinado insta algo, la Audiencia Provincial se lo tumba. Bueno, lo de los y no dejamos de descubrir indicios, pruebas, informaciones que cada vez apuntan más a la presencia de Begoña Gómez en el rescate de Europa. Sí. Las correos de la asesora, no, ahí no, eso no se lo han tumbado. Hombre, pero sí le han tumbado. Hay que había ciento y pico sí, correos. Le han tumbado un montón que de Dios cosas. Bendito. Le han tumbado un montón de cosas, pero porque eso era el deseo de desde que empezó la causa. Pero, vamos a hacer, por ejemplo, lo de que no entregue el pasaporte. Pero ¿a qué ciudadano se le permite no entregar el pasaporte? O sea, te van a buscar a tu casa y te llevan de las, bueno, te llevan detenido. Bueno, pero hay una excepción. Mínimo esa noche la pasas en el... Se lo permiten a Begoña Gómez y a David Sánchez. Ay, que sigue sin que dar Cáceres, ¿no? su domicilio. Bueno, pero vamos a volver a la jueza de Catarroja, Ricardo González Mangas, bienvenido. Buenas noches. Porque empieza a recopilar un largo historial de cosas, vamos a decirlo así de una forma suave, extrañas, ¿no? Sí, de hecho, ella hay que decir que tiene unas diligencias informativas abiertas en el CGPJ desde mediados del año 2025, precisamente porque tanto la exconsejera Salomé de Pradas como el exsecretario de la Generalitat, Emilio Argüeso, se quejaron de falta de imparcialidad de la jueza Nuria Ruiz Tobarra del juzgado de Catarroja. Pero no es la única controversia que arropa a esta juez, porque en septiembre del 2025 ella misma dictó un auto en el que negaba cualquier intervención de su marido en la causa, en la que denunciaba en su caso una campaña difamatoria y de machismo atroz, dijo, y abrió una pieza separada contra un abogado por cuestionar su imparcialidad. Ayer elevó una exposición razonada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para imputar a Carlos Mazón, para pedir esa imputación, pero lo cierto es que el TSJ ha rechazado hasta en dos ocasiones imputar al expresidente valenciano por, según ellos, escasez de indicios penales. También hay diferentes juristas que han cuestionado pues eso, la insistencia de la juez en analizar solo la conducta de Mazón y no la del gobierno de España, la de los miembros del gobierno de España que también tenían competencias en este asunto. Has citado el informe de la UCO, De la Guardia Civil, que la magistrada decidió no tomar en consideración. De hecho, ella pidió que se estableciera una cronología de los desbordamientos en ríos y barrancos y relacionar esa cronología con los fallecimientos del 29 de octubre. Bueno, pues lo que ella dice es que lo rechaza porque consideraba el informe erróneo. Ella, exacto, sin investigarlo, considera que el informe de Policía Judicial de la Guardia Civil es erróneo. Es erróneo. Pero ella investigó algo del Barranco del Pollo, porque no tiene capacidad para hacerlo. Esa es una gran duda. Entonces, o más bien una gran respuesta. Exacto. El encargado del Barranco del Pollo está... Claro, que por ejemplo, al presidente Polo, de la Confederación de Hidrográfica del Júcar, a Miguel Polo, le tomó declaración, pero no llegó nunca a pedir su imputación ni a imputarle firmemente. Y él no... ¿Quién le tomó declaración? Porque ya tengo dudas. Sí, sí, sí. Claro, ¿la jueza o el juezo? En teoría la jueza. Entonces, ese día el que tenía mucho trabajo era el juezo. Y claro, hay que terminar diciendo que ahora ha saltado este escándalo con que no sabemos quién, en qué sesiones de los juicios ha tomado declaraciones a los diferentes testigos y a los peritos del caso. Veremos cómo evoluciona esto desde el punto de vista judicial, pero decía antes Carmen Tomás, y yo lo comparto 100% y lo respaldo, esto es un vicio de tal magnitud que debería declararse la nulidad de las actuaciones. La nulidad absoluta. Evidentemente, ha intervenido una persona sobre la que no hay ni la más mínima garantía de imparcialidad, y encima con la información que nos está dando Alejandro en estos momentos, hay altísimas dudas de su imparcialidad. o a una absoluta certeza de su parcialidad. Totalmente, y es que además no solo están los testimonios de muchos de los testigos que han tenido que ir a declarar, es que hay grabaciones, porque es que, claro, es que las vistas se graban, las declaraciones se graban, y se le ve perfectamente cómo participa en todo, y ahí está fotografías, ¿no? Sí, sí, hay fotografías. Bueno, dejadme que escuchemos a Mary Villanueva. Mary Villanueva es una pobre persona que intentó ser oída en el Parlamento Nacional, el Parlamento Español. En el Congreso. Uh-huh. En el Congreso no se le citó porque había cometido un pecado, y el pecado era decir que ella quería las responsabilidades de todos. Claro. De Mazón sí, pero también de Pedro Sánchez, de la ministra y de quien correspondiera. Ella no le quitaba responsabilidad a la persona que no estaba donde tenía que estar, que era Carlos Mazón. Carlos Mazón no tenía que estar legalmente, no estaba exigido a estar en el CECOPI, en el Centro de Emergencias, de una forma legal. Pero es que a mí eso me da olímpicamente lo mismo. Tenía que estar moralmente donde tenía que estar. Y si no tenemos esa predisposición, o si los políticos no tienen esa predisposición, que se dediquen a montarse un gimnasio y que nos dejen en paz. Y lo digo literalmente. Ahora, dicho eso, ahí acababa la responsabilidad sobre las alertas o sobre estar pendiente, porque las alertas las tendría que haber lanzado el CECOPI. Pero, ¿y a partir de ahí? La dotación de todos los efectivos para salvar a la gente la tenía que hacer, según la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, artículos 28 y 29, un tal Fernando Grande Marlaska. La juez de Catarroja ni tan siquiera lo ha citado. La juez de Catarroja no ha permitido ni tan siquiera que haya un informe preguntando qué hizo el ministro de Interior. El Barranco del Pollo, y la de Defensa, que según el informe de la Guardia Civil fue el responsable por el desbordamiento del 87% de las víctimas mortales, de más de 200 personas, era responsabilidad de Teresa Rivera. Ese barranco se desbordó porque se creó una especie de presa natural por la porquería que había, por la falta de mantenimiento. Qué raro, ¿verdad? Sí. Qué raro, Óscar Puente, qué raro, ¿eh? Teresa Rivera. Se desbordó y provocó una riada que fue pasando por encima de los pueblos. Bueno, esa fue la causa del 87% de las muertes. Citó a Teresa Rivera para nada. Para nada. Miguel Polo, que lo citabais, el responsable de la cuenca hidrográfica, el subordinado de Teresa Rivera, citó a Miguel Polo. Lo citó, pero no sabemos exactamente para qué. Es que estaba pendiente. Porque no pidió ninguna responsabilidad sobre eso. Polo estaba pendiente de otra claro. área. No estaba pendiente del pollo, estaba pendiente de la fragata. Y Mary Villanueva montó una fundación, la Fundación Unión del Pueblo 29, en la que lo único que pedía era que por favor se derivaran todas las responsabilidades, no las que algunos les diesen la gana políticamente. Bueno, esta mañana ha estado en la mañana de Federico y ha dicho lo que van a escuchar. Es cierto, o sea, en mi declaración él estaba, yo en ese momento no sabía que era el marido de la jueza, ni muchísimo menos, pero sí que estaba ahí presente y sí que nos hacía preguntas y sí que le decía nota esto, y queremos un proceso limpio, queremos un proceso claro, queremos un proceso democrático y queremos un proceso en el que cada uno asuma la responsabilidad de lo que hizo o no hizo. Nada, pues de los defensores del feminismo 2.0 ya tenemos el caso del primer heterojuez. Teníamos el heteropatriarcado y ahora tenemos la heterojusticia. Toma nota, nena. Toma nota. Toma nota, nena. Que se te ha pasado. Eso con... márcalo ahí, subráyalo, ¿vale? Sí. Eso con fosforito, ¿eh? Que eso es importante. Sí, y claro, mi pregunta es, una persona que no puede tener acceso, cuidado, con esta historia, él no debería tener acceso al acto y no debería tener acceso a la información judicial. Claro. ¿En base a qué dirigía esos testimonios? ¿En base a qué? Bueno, nos está escuchando ya Alfredo Perdiguero, subinspector de policía. Alfredo, ¿cómo estás? Hola, Carlos, buenas noches. Tú seguiste toda la historia y lo estuvimos hablando aquí, de hecho, en este programa, de lo que había ocurrido con aquel informe de la Guardia Civil, que yo tengo que decirlo, ¿eh? Es el primer caso de un informe de la Guardia Civil, un informe de policía judicial. La Guardia Civil actuaba en funciones de policía judicial, que se encarga y cuando no gusta, se tira a la basura. Yo no había visto, llevo 30 y pico años en esta profesión, yo tengo que decirlo, no he visto un caso así en mi vida. Y por lo menos, desde luego, a lo mejor me he perdido algún caso, yo no voy a decir que no, pero en los casos importantes, en los casos que saltan a los medios, y este caso es importantísimo, yo no había visto esto en la vida. Ahora, Alfredo, descubrimos que, por lo visto, la sala judicial tenía una puerta trasera que comunicaba con la casa privada de la jueza. Lo digo como metáfora, pero vamos, no sé si este señor, el juezo, entraba en zapatillas, entraba con el albornoz o qué hacía ahí. Es que no entiendo ya nada. Bueno, pues tú como todos, Carlos, es decir, fíjate, es como yo, siendo instructor de la oficina de denuncias de un atestado, de una investigación o un detenido, la madre de mi hija me dice que tengo que hacer una cosa u otra. Es lo mismo para el caso. Es decir, ¿qué imparcialidad puede tener esa juez que en lugar de fiarse de lo que le dicen o de los testimonios que dicen, atienda a su marido, que vete tú a saber qué conocimientos tiene judiciales? Esa es la primera. La segunda, como tú dices, yo llevo 39 años de policía, por lo tanto te gano en tu profesión. Somos mayores de tú, evidentemente. Te acabas de delatar. No pongáis en ese plan que... Alfredo, sigue. Que salto. Que voy a lo que voy. Nunca he visto que una jueza no solo no admita el informe judicial, sino que reprenda a los compañeros de la UCO diciendo que se han extralimitado en sus apreciaciones. O sea, ya no es que no digan, porque ellos simplemente actúan de forma imparcial sobre las investigaciones, sobre los hechos y sobre los testimonios. Se hace un informe, se elabora un informe que se eleva al juez, en este caso a la jueza. La jueza es la que no quiere, porque no le gusta ese informe, la que dice que ese informe se ha extralimitado en sus apreciaciones y que señala gente que no tienen por qué señalar, ni más ni menos. Es decir, esta señora es la que, evidentemente, lo diga quien lo diga, y lo diga quien tenga que decirlo, el Consejo General del Poder Judicial debería intervenir primero para decir qué hace su señor marido, esposo, amante, novio, lo que quiera sea, diciéndole lo que tiene que preguntar. Y segundo, qué imparcialidad puede tener cuando atiende a la de fuera y no atiende a los que actúan, como tú has dicho, de policía judicial, para señalar, decir o puntualizar alguna investigación. Es que, vamos a ver, si se piden explicaciones, que evidentemente ya se están pidiendo y judicialmente, alguien tendrá que explicar exactamente cuál era el argumento para que este señor estuviera. ¿Era por motivación propia? ¿Era como dice él? Porque es que mi señora está muy ocupada, ya me encargo yo. Le ha faltado decir que tú no sabes, que tú no sabes, ya me encargo yo. ¿Era el hecho de que con determinados contactos políticos él tenía alguna influencia y tenía que estar presente porque alguien se lo había dicho? Lo pregunto inocentemente. Desde luego, lo pregunto más inocentemente que la presencia de este juez en esa sala. Porque la suya de inocente no tiene absolutamente nada que pinta ese señor ahí. Pero alguien tendrá que dar una explicación de por qué estaba ese señor dirigiendo. Porque estaba dirigiendo los interrogatorios. Y si no, ¿por qué le dice, apunta eso? Apunta eso, ¿eh? Cariño, apunta eso. Y comentarios de, esto es importante, eso es. Sí, porque no vaya claro, a ser que se te pase, no, guapa. No es que sea dirigir. Es que simplemente, aunque solo sea aconsejar, o solo dice, como decís, apunta eso, no apuntes, eso ya está fuera de todo contexto. Claro. Ya está fuera de todo de una sesión judicial de cualquier tipo, y menos con tantísimos muertos como hay sobre el hecho. Es decir, si esa señora no tiene la precaución de mantener en secreto todo el atestado, permite que alguien, ya digo, me da igual sea quien sea, permite que alguien ajeno al tribunal aconseje, diga o, como decís, hagan anotaciones al respecto de lo que es importante o no, sin decirlo ella, pues mira, yo digo que primeramente, desde luego, el Consejo General del Poder Judicial debe entrar. A lo mejor la Audiencia Provincial de Valencia igualmente tiene que entrar de entrada, pero el Consejo General debe obrar en consecuencia. Y luego ya digo que no es que solamente sea eso, Carlos, sino que si actuamos de policía judicial y la jueza de turno no le va a interesar nuestro informe porque no le viene bien para sus acusaciones o sus puntualizaciones, prejuicios, pues mira, apagámonos, no hacemos ningún informe y chispún. Claro, tumbar un informe que se ha encargado de policía judicial, no sé, lo digo literalmente, huele a que tienes preconcebido un fallo, pero vamos, de arriba abajo. Y un juez de instrucción, para empezar, no puede tener preconcebido nada, y menos un fallo, porque no es el responsable del juicio oral. Claro. Es el responsable de la investigación, de la instrucción. Entonces, esta historia de este no me gusta, este fuera, que parece aquello de esta sí, esta no, esta sí me la como yo. O de los míos, ¿vale? Que es peor. Claro, este es de los míos. Cuidado con esta historia y veremos dónde acaba. Alfredo, de todas formas, quiero que escuches porque, claro, ya sabemos que había una persona dentro de la sala que no tenía que estar. Ahora sabemos que hay una persona fuera de la sala que parece que le está dando, no sé, poco menos que calificando, poniendo nota a la juez instructora oficial, dependiendo de lo que hace, y diciéndole, ahora lo has hecho bien. Mira, Diana Morán, responsable del PSOE en la Comunidad Valenciana. Me parece un paso lógico. La propia jueza había invitado voluntariamente a Amazon a declarar como testigo y como no lo ha hecho, pues ya la jueza, después de practicar prueba y la instrucción, ha entendido que hay suficientes indicios para considerar que Amazon puede tener responsabilidades penales. Amazon más cerca del banquillo y las víctimas más cerca de obtener justicia. Le ha faltado decir, vas bien, ¿eh? Vas bien, señora jueza, va usted bien. No, no se parejita, preocupe. La parejita va bien. Me hace mucha gracia esto de que cuando las sentencias o las actuaciones judiciales van a mi favor, estoy a favor, completamente a favor, y me parecen muy, muy buenas. y sin embargo cuando están en contra son fachosfera, están fuera de todo contexto y desde luego van en contra de la democracia. Eso es lo que demuestra esta mujer, porque esta mujer no tiene por qué saber más nada. Esta mujer simplemente sabemos lo que sabemos todos y puede opinar al respecto de lo que hay, pero no creo que tenga conocimiento de toda la diligencia practicada dentro del juzgado para decir que hay muchos indicios ya contra Amazon. ¿Se lo ha dicho? ¿Se lo ha filtrado? ¿Se lo ha contado? ¿O cómo ha sido esto? Te digo que yo, como tú dices, Carlos, alguien debe poner el pie sobre la pared y decir qué está pasando, porque desde luego atufa mucho, y lo siento mucho al que le pique, que se arrasque, atufa mucho a una investigación judicial sectaria, porque si la policial ya la ha apartado, sectaria, y que veremos a verlo después si con esto las víctimas quedan conformes o no, pero desde luego ya está demostrando que no está escuchando a quien tiene que escuchar, no está escuchando a todas las partes, y no puntualiza o señala a todos los que debería señalar. Desde luego eso es cualquier cosa menos parcialidad y justicia. Bueno, pues Alfredo Perdiguero, esperemos que esos dos expedientes con suspensión de empleo y sueldo que les deberían haber aplicado al exdao González, acusado de una violación, y al minidao, es decir, a su asistente para todo, el comisario Óscar San Juan, a los cuales al uno le han permitido jubilarse sin ningún tipo de penalización ni quitarle las dos medallas pensionadas que tiene, y al otro directamente lo han pasado de un cargo a otro, nos decían que lo iban a destituir a Óscar San Juan y le han regalado un cargo en la Brigada Central, jefe de Policía Científica, esperemos que no decidan que como se estaban rifando dos expedientes, por hablar tú claro, te los dan a ti. ¿Sabes? Porque claro, sí, teniendo en cuenta cómo funciona la camarilla, pues vayas usted a saber. Alfredo, un abrazo enorme y muchísimas gracias. De vuelta, Carlos, pero ten claro una cosa, si a mí se salta la ley, la policía se salta la ley para aplicarme un expediente disciplinario, imagínate qué no puedo hacer, ahí te lo dejo. Gracias. Totalmente. Alejandro. Es que es tremendo, ¿no? Porque es que si nos ponemos a leer con detalles qué decía exactamente ese informe de la Guardia Civil, realmente los dos puntos más relevantes son que es que poco menos que estaban pidiendo a la juez que como mínimo llamara a declarar como investigados al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar y sobre todo también a todos los responsables de la AEMET que no, de ninguna manera, que no alertaron de todo lo que podía ocurrir al día siguiente, ¿no? Y eso fue lo que la jueza dijo de alguna manera, que es que no le gustaba el informe y que por lo tanto pues no lo tuvo en cuenta, ¿no? Y es que el perito que luego se encargó después tenía vínculos con el Partido Socialista y ese informe, sin embargo, sí que fue de enorme importancia para la instrucción. De hecho, había algunas horas en las que igual el caudal iba a ser X, que luego iba a ser Z, que luego no sé qué, o sea, había muchísima confusión por parte de la EMET, pues vete allí y explícale a la juez lo que pasó, porque esos cambios de y por qué también el barranco y el afogate estuvieron cambiando de posibilidad de caudal y no sé qué, pues es que es elemental. Pero sobre todo, ¿por qué se cita de manera constante al procedimiento judicial a toda la retahíla de cargos de la Comunidad Valenciana? Que a mí me parece perfecto, porque obviamente la responsabilidad es compartida, pero ¿y por qué en ningún momento se cita a gente del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Transición Ecológica? Es que eso es lo que no es comprensible. Del Interior. Y de Defensa, otros, claro. Porque los miembros del Ejército luego dijeron muchos que ahí estuvieron 4 días que no les dejaban parados allí, que no les dejaron intervenir. Bueno, pues familiares de las víctimas ya se han querellado contra la magistrada por la supuesta injerencia de su marido y evidentemente lo que están reclamando y de lo que están hablando es de que existe una sombra evidente de la nulidad judicial por unas actuaciones que no han garantizado el sistema propio de cualquier esquema judicial, que es que tiene que ser chequeado quienes intervienen y tiene que haber una garantía judicial y lo tienen que conocer las partes y tienen que tener acceso a esas pruebas y a esos testimonios de las partes, que esta es otra. ¿Tenían conocimiento las partes de estas actuaciones? ¿Tenían conocimiento exclusivamente los testigos que iban pasando? Por tanto, a las partes no se les ha trasladado esto, la presencia del marido. ¿Cómo bueno, se le va a trasladar? Vamos a publicidad, volvemos con todo el tema del DAO. Ya tenemos 4 denuncias, ¿vale? Contra el DAO, contra el ex-DAO y contra más comisarios de lo que ya considera y denomina todo el mundo la camarilla. Ya tenemos una finca que nos explicarán exactamente qué hacían ahí. Por cierto, me dicen, no sé si tienes tu información, Alejandro, que no estaría en las cercanías de Madrid, que estaría en el norte de España. Sí, también, ¿verdad? Me llegan los mismos datos. En el norte, en un territorio conocido por mí. Pues yo creo que sí, ¿verdad? Muy cercano. Eso me dicen, sí. Y allí, por lo visto, pues ellos sabrán lo que hacían, los de la camarilla, de los comisarios, pero lo cierto es que se dieron cuenta de que una persona les estaba viendo, yo no sé si pensaron que les estaba grabando y que les podía reconocer, lo cierto es que empezaron a machacarle, literalmente, intentaron que la expulsaran, era una agente de seguridad,

Hombre, en una situación de extrema gravedad nos enfrentamos efectivamente desde mayo-junio la moción de censura de Pedro Sánchez. Pero vamos, si ahora resulta que el problema es un protocolo... Hombre, yo creo que aquí más que un protocolo, el problema es que todos ustedes son una camarilla. Todos, por debajo de Marlaska y por arriba de Marlaska, forman parte de una camarilla que ha llegado a crear en España una cloaca para acabar con jueces, para acabar con fiscales anticorrupción, para acabar con periodistas, para acabar con UCOs, porque estaban investigando los casos de corrupción. Ya lo creo, que se hace falta un protocolo anticorruptos, antichorizos, hace falta, pero realmente ese protocolo ya existe, se llama Código Penal, y lo que tienen que hacer ustedes es dejar de perseguir a jueces, a UCOs, a fiscales anticorrupción. Funciona de maravilla. Miren, desde que llegó este señor que dice, es que nos ha desbordado esto, ayer les dábamos una serie de datos, que si nos ha desbordado, ya lo creo que nos ha desbordado, una cosa que se llama socialismo, y el socialismo implantado desde mayo-junio del 18 nos ha desbordado de tal manera que, fíjense, que cosas pasaban en la policía mientras ellos se dedicaban a las fincas, sabrán ellos de qué, a la agresión sexual, esa es la denuncia, de una violación contra el DAO, a acosos, a seguimientos. Hoy mismo se está publicando una información de que 8 agentes más estarían bajo investigación por abusos sexuales, acosos sexuales en embajadas. ¿Pero qué es esto? Pero claro, ¿saben lo que pasa? Que si miramos los datos de qué es lo que han hecho con el Ministerio Interior, de qué es lo que han hecho en la persecución de los delitos, nos encontramos con que desde la llegada de Pedro Sánchez, por ejemplo, los delitos de agresión sexual con penetración, violaciones, resulta que se han disparado un 286,7%. Porque claro, cuando te dedicas a hacer lo que no tienes que hacer, no te dedicas a hacer lo que tienes que hacer. Y por ejemplo, los delitos de homicidios dolosos y asesinatos consumados se han disparado un 22,5. Los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa se han disparado un 76,8%. Los delitos en general contra la libertad e indemnidad sexual se han disparado un 85,2%. Y así podríamos seguir. Los delitos de tráfico de drogas se han disparado un 75,4%, mientras ustedes se dedicaban a los casos de acoso, agresión sexual, acoso laboral, fincas de ocio, no sé a qué se dedicaban ahí, ¿verdad? Y mientras, por ejemplo, decidían eliminar la división antidroga de Oconsur. Hoy otro herido en Barbate. Efectivamente. Otro guardia civil. El delito de tráfico de drogas, qué casualidad, se ha disparado un 75,4%. Un día, señor Grande Marlaska, nos explicará exactamente cómo fueron las conversaciones con Marruecos. Lo digo porque, claro, Marruecos resulta que tiene dedicado el Valle del Rif entero, lo ha convertido en una inmensa plantación de marihuana, y justo en ese momento nosotros eliminamos la unidad Oconsur. ¿Se lo pidió alguien, alguno de los que recibe dinero para que la gendarmería marroquí tenga los Land Cruiser que no se le da a la Guardia Civil de aquí, que se les da a Duster? Hacia Duster, que yo no tengo ningún interés en... ¿Y chalecos pasados de fecha? En minusvalorar ninguna marca, pero, en fin... entre un Toyota Land Cruiser y un Dacia Duster, ¿qué quiere que le diga, verdad? Para nosotros lo malo, para ellos lo bueno. En esta estamos. Pues sí, pues todas las cifras que acabas de dar, Carlos, que la verdad es que son unas cifras que llaman mucho la atención, ¿no? Porque obviamente la criminalidad organizada puede crecer en cualquier país, pero claro, es que hay que tener en cuenta que este señor llevaba acomodado desde el año 2018, es decir, desde que Fernando Grande Marlaska llegó al Ministerio del Interior. Las cifras no han hecho otra cosa que aumentar, y en paralelo todos estos escándalos, ¿no? Que es que ahora resulta que no era solo el DAO, que es que se está investigando hasta 8 casos más en embajadas, ¿no? Y lo llamativo es que ahora salga el ministro del Interior a decir que bueno, que van a reforzar los protocolos para que las víctimas no tengan que denunciar ante la policía, sino que exista un sistema interno, y que bueno, que no es que se vaya a crear desde cero, que ya existe, pero que se va a reforzar. Oiga, pero si es que la propia víctima ha tenido que irse a un juzgado de guardia precisamente para que la denuncia no recayera en la policía, porque tenía temor a que todo esto se tapara. Pues noticias camarilla, vamos a tener que crear ya una sección, las noticias de la camarilla. Mandos denuncian, en estos momentos una noticia del diario El Mundo, que el ex-DAO dio a dedo la jefatura de Ceuta, nada, un sitio así sin problema, ¿verdad? Es un sitio nada delicado. Al actual comisario de Seguridad Ciudadana, pues porque le dio la gana, ya está, ellos sabrán cuál era su relación. Otra de las informaciones, la policía investiga 8 agresiones sexuales, lo decíamos antes, de agentes en embajadas, pero aquí no pasa absolutamente nada. La agente que denunció al ex-DAO se niega en un audio, está grabado, lo ha aportado como prueba, a tener sexo hasta en 3 ocasiones, y el otro no hacía más que acorralarla y presionarla contra la pared, hacer todo tipo de barbaridades, cogerle una mano, ponérsela donde ustedes se imaginan, meterle los dedos por donde también se imaginan, mientras, repito, habría una prueba que está entregada ya judicialmente. en la que la presunta víctima se niega hasta en 3 ocasiones a tener sexo. Y aquí no pasa nada. No, el consentimiento debe ser que es para no se sabe qué, tanto rollo con el consentimiento. Para todos menos para Rejón y exacto, para el Dao. O sea, ¿no? Nos han metido el consentimiento que está que no, hasta fue base de broma, porque era ¿qué quieres? ¿Que te lo ponga por escrito? Firme no, contrato, que te lo diga, que te no, lo diga, mira, 3 veces te lo ha dicho por lo visto y para te lo ellos, ha pasado por... Claro, por lo visto para ellos es la de la ley del sí es sí tonta que no te has enterado. Sí, claro. O y va a ser que sí. No te quejes que o no chilles que va a ser peor. O sea, de eso vamos a hablar ahora. Pero de estos Rejón. Tíos, no, es que luego hablan en plural, no es que los hombres, no, no, los hombres no. Serán vuestros esos, hombres. Esos que vosotros conocéis, que no sé de dónde los sacáis, o qué familias tenéis, o que si tenéis hermanos, o tenéis padres, o tenéis abuelos, o qué tenéis, pero qué educación os han dado y qué habéis visto en vuestra vida, porque es que yo de verdad, o sea, es que tengo 6 hermanos, un padre, 8.000 sobrinos, no sé qué, y yo en mi familia no hay de esa gente. ¿Qué decís? No sé de dónde lo sacáis vosotros. Y en relación a esas cifras que has dado de aumento de la criminalidad, y encima, ahora no les pedís los penales a todos estos que van a venir, o que están aquí, y por cierto, hoy ha salido un dato. Sí, sí, 500.000 no cotizan en ningún sitio. Están trabajando en negro en España, hombre, lógico. Claro. ¿Vale? Pero es que como dices, no, pero es que la gente que ya está aquí es como si estuviera ya... pues ya asentada, con un trabajo, pagando sus impuestos, pagando sus cuotas para tener acceso a todos los servicios. No, no, que trabajan en negro, que no están cotizando en ningún sitio. No, pero sí que además la argumentación suya es maravillosa, literalmente es mágica. Dicen, no, claro, hay que darles papeles porque si no, no van a poder trabajar en A. ¿Vale? Ergo, ¿hasta ahora de qué vivían? O de claro. Trabajar en B o del delito, ¿no? Y digo sigue, yo, no sigue, sé, o sea, sigue, me parece, no sé, hay preguntas más complicadas de resolver. Y sigue sin pedirle un contrato de trabajo, que es la base para que esa persona pueda pasar del negro al blanco. O sea, y eso no lo pides. Ni el penal es tampoco. Es decir, que a ti estas cifras de asesinatos, de todo esto, a ti no te afecta. ¿Qué frase acababas de mencionar? De va a ser mejor que no la grites. Si te resistes o si gritas, va a ser peor. Va a ser peor. Va a ser peor. Vale, eso corresponde a otra Rejón. Denuncia. Rejón. La nueva denuncia contra Íñigo Rejón. Si te resistes, será peor. Si te resistes, será peor. Si gritas, será peor. Y nos está escuchando ya Carmen Costa, que es, de hecho, una de las abogadas del equipo jurídico que está llevando a las denunciantes. Y en concreto, Carmen, bienvenida. Hola, buenas noches, gracias. Lleváis nada, un placer. Lleváis a Elisa Mulia, corrígeme si no es verdad, y lleváis también a la nueva denunciante, ¿verdad? Sí, así es. Y la nueva denunciante, yo diría que después de haber leído la denuncia, tiene un plus de gravedad, porque se está hablando directamente y lo que se denuncia es una violación en toda regla. Sí, en esta nueva denuncia, la presunta víctima denuncia pues una presunta agresión sexual, pero agresión sexual con penetración, que es diferente a lo que denunciaba efectivamente, bueno, denuncia Elisa. Claro, se habla, y yo por lo que he leído, hay unas prácticas muy llamativas, luego evidentemente hay que aportar la carga probatoria y demostrar que es así, pero la denuncia habla de sistemas de control, vía geolocalización, vamos, lo digo por los mensajes que lanzaba Íñigo Rejón, ¿no? Que hablaba de cómo vas a controlar a las mujeres. Bueno, pues se habla de prácticas de geolocalización, se habla de sistemas totalmente institucionalizados de destrucción de pruebas por vía de una mensajería Telegram, con mensajes que se autodestruyen, de forma que no se dejaba rastro. Se habla de prácticas y amenazas coactivas, como las que estaba describiendo Carmen Tomás, de va a ser peor o lo vas a empeorar si gritas, vas a empeorarlo si te resistes. Estamos hablando de un cuadro muy grave, Carmen. Sí, así es. Además, aparentemente pues coinciden algunos elementos, como es el utilizar como el medio de comunicación Telegram para que se borren esos mensajes. Eso aparecía también en la denuncia de Elisa Mulia. Sí, ese modus operandi aparece en ambas denuncias. Y aquí, bueno, se da el plus de que la denuncia está interpuesta en violencia de género porque presuntamente sí existía una relación de afectividad, una relación continuada. Claro, hubo también algunas frases muy llamativas, ¿no? Lo digo por las cosas que defendían y por una pura cuestión ya, al margen de la penal, una pura cuestión de coherencia con el mensaje. Y en algún momento él le dice, y así aparece en la denuncia, y le dice, aquí tú no decides cuándo lo dejamos, aquí lo decido yo. Sí, Sí, en principio, bueno, la denuncia todavía, es decir, que todavía no está ratificada en sede judicial. Uh-huh. Es decir, la denuncia está presentada y la víctima todavía no ha ido a ratificarla. Entonces, también tenemos que ver todo esto dentro de lo que es el derecho de presunción de inocencia de Errejón. Uh-huh. De que esto es lo que está puesto en una denuncia, pero estamos a expensas de que eso sea ratificado en un juicio por parte de la víctima, claro. Está claro, está clarísimo, Carmen. Sí. Esta persona ha pedido anonimato y protección absoluta, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, la denuncia se ha presentado sin aportar los datos. Ella no quiere que se sepan ni sus datos personales ni que se divulgue su imagen. Ella lo que quiere es denunciar estos hechos, pero que no haya una exposición mediática como si se han producido en otros casos. Ella no quiere esa exposición mediática. Porque es una persona que ya tiene su propia exposición mediática, vamos, que es una persona conocida. Bueno, es una persona que efectivamente no quiere que se sepa quién es ni que está denunciando por las consecuencias que pueda tener. Pero Carmen, ¿y qué pruebas puede aportar esta mujer? ¿Hay algún tipo de prueba que pueda aportar? ¿Algún mensaje? ¿Alguna cosa? Bueno, las pruebas, como digo, todavía no ha sido ratificado en acto de juicio, entonces cuando ella ya se ha citado para declarar y ratifique esta denuncia en un juzgado, entonces ahí ella dirá y señalará las pruebas que tiene, claro. Pero vosotros tenéis constancia de que existe en alguna. En principio, aparentemente sí hay constancia de que tiene pruebas, pero como digo, todavía eso no está judicializado, entonces hasta que no está aportado, tampoco se puede afirmar como tal. Carmen, te va a hacer una pregunta Alejandro en ambas aguas, si no tienes problema. Hola Carmen, buenas tardes. Mira, me gustaría preguntarte exactamente si nos podías poner en el calendario, darnos una fecha de cuándo tuvieron lugar todos estos hechos, sobre todo para ponerlo en su contexto y de alguna manera pues poner el énfasis que durante el periodo en el que ocurrieron los hechos que denuncia esta víctima, pues este señor ocupaba un puesto de responsabilidad pública, estaba en el Congreso de los Diputados. Sí, ya los hechos que denuncia son anteriores, de hecho, a que él renunciara a su cargo. Y es un poco una de las presuntas víctimas que ya Lisa Mulia comentaba que podían haber y que en su momento se comentó que podían haberlas. Entonces, en principio, eso ya una presunta víctima más y que se produjo en un periodo de tiempo anterior. Son del año 21, ¿verdad? 2021. Sí, son de más o menos ese periodo, sí. Carmen, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Vale, muchas gracias a vosotros. Nada, un placer. Hombre, si es una presunta, por supuesto, pero si es una violación, lo normal es que vayas a la policía, quiero decir, y te hagas pruebas físicas. Lo que pasa es que esto es del año 21, claro. Ella, por lo que yo sé, no había querido entrar a esta polvareda porque debe ser una persona, de hecho entonces, por la información que sé, es una persona más conocida o con mayor popularidad que Lisa Mulia. Sí, sí, sí. Ella no quería y ahora ha dado el paso de hacerlo. Entiendo que también da el paso por, a lo mejor, la experiencia que está viviendo Lisa Mulia y por intentar apoyarla, ¿no? De hecho, parece que en parte sí. Ella es la propia Lisa Mulia, que ha hecho declaraciones en las últimas horas, ha dicho que ella se abrió a Lisa Mulia hace muy poquito tiempo, que ya lo agradece mucho porque es una manera también de apoyarla en su relato. De todas formas, yo en esto lo he dicho 1.500 millones de veces y lo mantendré literalmente hasta que me muera. Vamos a ver, en un Estado de Derecho no puede haber una acusación sin carga probatoria. Sin pruebas, claro, por eso yo le preguntaba a la abogada si realmente había pruebas. No, pero la propia abogada es verdad que ha remarcado el factor de la presunción de inocencia. Está claro. Pero a lo que voy es, una cosa es la cuestión penal que yo defiendo el Estado de Derecho, y otra cosa es lo que defendía esta gente. Es que Íñigo Errejón era de los que defendía que no había denuncias falsas, ahora resulta que se ha caído del caballo. Y que la víctima es víctima desde el minuto 1. Efectivamente. Y todas contra él. Que hermana, yo sí te creo, que cómo se podía revictimizar. Pues como siga usted recopilando denuncias, va a requetevictimizar a toda España. Lo digo literalmente. Esta era la persona que decía que en el momento en el que alguien dijera que no había habido consentimiento, no se necesitaba más prueba. Pues señor mío, ¿qué hace usted ahora entonces? Porque según la aplicación de su propia doctrina, usted debería estar en estos momentos entre rejas. Claro, es que aquí hay una vertiente judicial y otra vertiente política. Y políticamente, a quien se le ha caído la careta, bueno, a Rejón ya hace mucho tiempo que ha desaparecido, ¿no?, del tablero político. Y a toda pero la también izquierda. A toda la izquierda, que antes decía una cosa esto. Y que ahora guarda silencio. Que hoy a Yolanda Díaz se lo han recordado en el Congreso, le han dicho, oiga, no tiene nada que decir del DAO, de Rejón, porque, hombre, hay muchas noticias sobre la mesa, ¿no? Pero no, prefieren callar porque así no se meten en jardines. Y sobre todo, que callaron en su momento, o sea, que Sí, no sí, lo que sabía. Lo ocultaron, lo taparon. Lo ocultaron en su y, es más, le nombraron portavoz claro, a porque, sabiendas, porque sí, también hay algunas, algunas periodistas que hablaron en esos momentos y dijeron, uy, pero si es Rejón. Claro, porque más allá de que sea un comportamiento que merezca o no un castigo penal, por así decir, lo que sí era Vox Populi es que era un baboso, cuanto sí, menos. Exacto. Sí, sí, y eso sí. Lo taparon, lo sabían lo y lo sabían. Taparon y todos. Y le nombraron, sí. Le dieron más cargo todavía. Más cargo. Bueno, claro, eso es una premio. Cosa muy normal en el Partido sí, bueno, Socialista pero también. Pero hay que afearlo, porque estáis aquí dando lecciones todo el día de sí. Ética y de todo tipo. Pero que mira lo que pasó con Tomé, que le ha sido sueldo. Eso se lo dijo al juez carretero, ¿no? Al juez del caso de Elisa Mouliá, que le preguntó diciendo, el magistrado, el propio magistrado, le puso contra la pared y le dijo, oiga, usted defendía en el Congreso de los Diputados claro. Una cosa y luego otra. Y él mismo reconoció que efectivamente que era así, ¿no? Y vino a decir algo así como, es que la realidad es muy distinta a lo que se cabalgando dice en el Congreso, contradicciones, ¿no? Como pero, decía el otro. Pero bueno, es tremendo. Pero hay que tener también en cuenta que es que, bueno, se habla de las pruebas y según figura en la denuncia, esta presunta víctima lo que va a hacer va a ser algo muy similar a lo que en su día hizo Mouliá, ¿no? Porque realmente tampoco había pruebas. Lo que va a presentar va a ser el testimonio de personas con las que habló en su momento y a las que les dijo que, bueno, que había tenido este asunto con Rejón. Bueno, estaba en tratamiento. Íñigo Rejón fue nombrado portavoz del grupo Sumar, esta cosa que ahora va a cambiar su nombre por Desintegrar. Fue portavoz parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados desde el 30 de enero de 2024 hasta que tuvo que salir el 24 de octubre de 2024 porque tuvo un ataque y reconoció que es que realmente le habían entrado dentro del cuerpo sí, Hayek, Mises, sí, Popper, todos ellos, el todos a la vez. ¿No? Adam Mises se había, von Mises se había apropiado de su cabeza, Adam Smith se había apropiado de la mano izquierda, en la mano derecha tenía Hayek y el pobre, claro, se había apropiado de tal manera el neoliberalismo que es que era incapaz de comportarse como un ser humano comunista, esa es gente bondadosa. Cuando lo eligió Yolanda Díaz, las cantineras de sus andanzas iban de lado a lado, de esquina a esquina, de arriba a abajo y desde el comunismo hasta el liberalismo. Eso era lo que sabían. Y lo eligió Yolanda Díaz. Y lo que había en el grupo, porque vamos, las cosas que decía Pablo Iglesias, ¿no? El azotaría hasta que sangrara. Monedero. La chica de las universitarias, las cosas que dijeron en su momento. Voy a refrescarme al baño, te espero allí. Exacto. Sí, sí, o sea, es que hay que recordar de dónde venía. La perlas, la no sé qué. ¿De dónde venía Yolanda Díaz? El abrigo de piel. No, claro, de Galicia, es que Yolanda Díaz ya tuvo durante su etapa, primero en el Ayuntamiento de Ferrol y luego en el Parlamento de Galicia, aquel caso de aquel asesor llamado Gonzalo Santalices, al que tapó, ¿no? Un pederasta, sí, sí, efectivamente, que fue juzgado y que entró en prisión. Claro, y es bueno, que cuando le tenían la porquería aquel de Canalucho que tenían, que retransmitían un bodrio de tres pares de narices, y en conexión con el soviet de la Complu, Rita, ¿cómo estás? Y dijo aquello Pablo Iglesias de, para miradas lujuriosas las tuyas. Sí, sí. Que dices, Dios bendito, qué cutre. Es lo que han visto, qué cutre. ¿Ves? Es lo que han mamado, claro. ¿Qué le vas y, a el propio Monedero, al que la Universidad Complutense de Madrid le tuvo que obligar a pasar de alguna manera las entrevistas que tenía con sus alumnas con el despacho abierta. Con la puerta abierta. Bueno, pues Yolanda Díaz, esta persona que eligió a Íñigo Rejón, alias el recopilador de denuncias por agresión sexual, porque en estos momentos ya no es acoso, ya es tiene una denuncia por violación, penetración sin consentimiento, es sin preservativo, todo, y mientras todo, le decía, todo. Repito, según la denuncia, yo sí respeto la presunción de inocencia, pero Íñigo Rejón no, y por lo tanto si él no la respeta, pues ahora, ala, a capear con lo que te toca. Bien, y mientras le decía, si gritas va a ser peor, si te resistes va a ser peor, y por cierto, esto acabará cuando yo quiera. No cuando tú quieras. Muy bien, muy feminista 2.0. Bien, pues le eligió Yolanda Díaz, que es la de estas declaraciones. Esas personas inmensamente ricas son conscientes, y cito palabras literales, que nos vamos al carajo. Ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B. Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra. Me di cuenta, cuando mi hija fue a Madrid, que cuando le hablaba a sus compañeras del horizonte, sus compañeras no sabían bien de qué le hablaba. No se explica la historia de la humanidad desde Espartaco hasta hoy sin la conquista de nuevos derechos. Por eso estos debates son tan claves. Desde Espartaco hasta hoy era un gran sindicalista. El trabajo hoy desgasta y enferma. y no lo podemos ni debemos ocultar. Señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás. Dios bendito. Espartaco. Y, sí, sí, lo de Espartaco a mí. Un día me explicarán qué le pasa con Espartaco. Está obsesionada. Que a mí, de verdad, cada vez que lo dice me recuerda el sketch aquel de Martes y 13 de Espartaco. Habría visto y se acaba la película, el taco de billar. Habría visto Espartaco. La película en Navidades. El día anterior. A mí me recuerda también un episodio de La que se avecina. Lo mismo había visto este episodio de Espartaco. Le pega y dijo, más bueno, eso, pues nada, pues vamos a decir esto para conectar con la porque sociedad. Esto es solvente. ¿Qué pasa? Que estaba pensando en el rejón. Le vino a la mente el Espartaco de La que se avecina, ¿no? Claro. Es una cita solvente, muy solvente. Como el otro día, Pachi Nadie, que citó como oráculo de tal al rapero este Bad Bunny. Como dijo Bad Bunny. Madre mía. Mira, ya si Bad Bunny es. Bueno, pues madre hoy Yolanda Díaz, esta cumbre de la intelectualidad, ha presentado su dolida dimisión. Antes de que la zurzas. Al piso no. Al coche oficial no. Al puesto de diputada no. A presentarse a las próximas, donde hay rumores de que había un ucraniano que lo mismo barajaba pegarle un corte de mangas antes de votarla. Bien, porque aquí votos en España, no sé, debían quedar dos, el de Yolanda y el de Díaz. No, si no quería que, si su propio grupo no, claro, no quería que se presentara. Sí, yo creo que cuando entonces quedaban se ha adelantado a pero ella dice que lo llevaba ya pensando mucho tiempo. Sí, una que la gente que la conoce lo sabía. Sí, yo creo que cuando quedaban. Y luego dice otra. Si es que mira qué mujeres son. O sea, los hombres ya hemos visto. Pero es que las mujeres son. No, es que la política es muy dura para las mujeres. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Pero qué la haces? Política será igual, o sea, de dura para hombres, pero, que para mujeres, pero vamos, ¿no? A ver, pues que no, o sea, hay igualdad. ¿Qué hace? ¿No? ¿Qué? Somos nos creen idiotas y víctimas y tontas y tal. O sea, ay, no, es que la política es no muy dura para no preguntes, que Yolanda Díaz te contesta, ¿eh? Y te dirá, ¿Espartaco considera? Sí, sí. Bueno, vamos a escucharle. Arriba porque y abajo, a derecha. Es la Yolanda Díaz es la reina de la dignidad. ¿Sabe a quién represento? A la dignidad de la gente trabajadora de este país. Retire la casta sindical. Represento a la dignidad de la gente trabajadora de este país. ¡Basta ya! Y a Espartaco. Y a Espartaco, señora Yolanda Díaz. ¿Cómo no va a representar usted a Espartaco? Es tremendo, ¿no? Si verdaderamente la gente supiera, pero es que hay que tener en cuenta que la semana pasada, mientras Rufián y todos estos líderes de la nueva izquierda, de lo que ellos dicen, bueno, que son la nueva izquierda, se fue el fin de semana a La Coruña, al mejor hotel de La Coruña, a disfrutar de dos conciertos, uno de música clásica y otro de una cantante de pop rock, efectivamente, y de compras. Pero ¿a quién quieren engañar? Si es que es una cosa, si es que, obviamente, ¿por qué renuncia a presentarse a unas primarias para seguir liderando el partido? Porque es consciente de que no la va a votar nadie. Bueno, lleva mucho tiempo engañando, ¿eh? Es que, de hecho, esta persona no ha dejado de entrar en partidos para vampirizarlos de dentro, para traicionar a los líderes, destrozarlos, quedarse con los cargos, hasta asumir que los hunde, todo lo que hasta porque que los hunde por sumar completo. Sumar lo ha hundido. Y en Galicia que le pasó muy bien exactamente que lo haya lo hundido. Mismo. No, a mí no me importa que lo haya hundido, pero lo ha hundido. Bueno, mirad lo que le recomienda Isabel Díaz Ayuso a Yolanda Díaz, que se puede convertir en todo un troyano. Si yo le digo troyano a Yolanda Díaz, me dirá, ¿Espartaco era troyano? Acabará en el PSOE y será una persona que quizás no sea candidata por Sumar, pero acabará en el PSOE, como ya lo ha hecho en por lo menos dos ocasiones. Es un modo de operar. Llega un partido, se pone al frente, lo vacía, lo destroza y salta otro. Así que yo lo único que le puedo pedir es que se dé prisa a meterse en el PSOE y que lo termine de hundir, por favor. ¿Qué? ¿Lo terminará de hundir? Hombre, Sánchez estará encantado porque, en fin, él es consciente de que en el pasado Yolanda Díaz, bueno, pues le podía venir bien porque podían sumar ante una hipotética coalición, pero Sánchez en el fondo estará que se frota las manos, ¿no? Porque intentará pensar que ahora toda la izquierda le va a votar a él. Sí, y otra cosa. Pero que le daría un cargo de diputadilla. Seguramente, por ahí, le meterá. O bueno, en algún puesto internacional. Bueno, o sueldazo. Sí, lo mismo la coloca en algún puesto internacional. O algo de eso, a ganar 200.000 euros. Sánchez es un traidorazo de muchísimo cuidado, ¿eh? Sánchez es de utilizar a la gente. Mira lo que hizo con Iván Redondo. Que Iván Redondo es verdad que no se pudo entregar más. Iván Redondo, que yo es una persona que conocía mucho antes. Yo con Iván Redondo tuve discusiones serias. Porque él a mí siempre me decía, cuando yo le decía que me parecía impresentable los pasos que estaba dando el Partido Socialista en la dirección de Bildu y de los proetarras, e Iván Redondo, y si estoy desvelando una conversación privada lo siento muchísimo, pero es que es así y es verdad, y me decía, Carlos, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo soy de Bilbao. ¿Cómo van a hacer eso? Se han convertido en la mayor lanzadera de tarras y proetarras. ¿Bajo representación de los siguientes jefes de gabinete? Sí. Y bajo representación y bajo los auspicios de Iván Redondo, el hombre de Bilbao. Y, además, ¿y luego qué hizo con él? ¿Después de inmolarse? Adiós. Bueno, ahora, cuidado que ahora lo tiene otra vez por ahí por los pasillos, sí, creo. Pero, ya que citas a Iván Redondo, Iván Redondo, cuando el gobierno nombró vicepresidenta a Yolanda Díaz, escribió un artículo, creo que fue en La Vanguardia, diciendo que iba a ser la futura presidenta del gobierno. ¡Qué ojo! ¡Qué ojo! No, pero ese le faltó decir, aquí te dejo mi dirección de mail, Yolanda, para que contactes conmigo, que en este momento estoy un poco un canino. Libro, Iván Redondo. Pero pues cierto, Iván Redondo está comiendo la oreja a Sánchez con que no se preocupe, que las cosas se van a revertir, y seguro que le pagan por eso, por decirle a Sánchez que las cosas se van a revertir. Pero Yolanda no le interesa las listas del PSOE, porque ya bastante tiene con llevar en cabeza a Sánchez, que es una rémora. O sea, vamos a publicidad, que vamos a hablar a la vuelta de una persona que ha tomado una decisión que me parece muy sabia y consecuente, y estoy hablando de Julio Iglesias. ¿Habéis venido a por mí? Claro. Con una acusación que no tenía ningún soporte, ni probatorio, ni de nada. ¿Habéis intentado destrozar mi vida? Vale, muy bien. ¿Qué ha ocurrido con los intentos de la Fiscalía? Ah, archivados. Pues ahora me toca a mí. Y ahora voy yo contra Yolanda Díaz. Y ahora voy yo contra los medios que han publicado esto. Que, por cierto, son algunos de esos medios que luego dicen que nosotros somos pseudomedios y demás. Pues a ver qué pasa, ¿verdad? La noche de Cuesta.